Cuando tú apareciste me llené de toda tu alegría. Me hice devoto de tu amor y de tu fantasía. Eras la cumbre de mis sueños, tú mi mayor empeño. Te convertiste en mi obsesión y en parte de mi vida. Solo, solo, solo por amarte. Solo, solo por enamorarme. Me cegué los ojos y no me di cuenta que era una mentira cada promesa. Tu cariño no sabe de amor y en tu camino fui vana ilusión. Mujer de arena. Estoy para que tú sepas que con mis sentimientos estoy viviendo, estoy gozando, estoy riendo de todo lo bueno de la vida. Para que tú sepas que con mis sentimientos no se juega, mujer de arena. Mujer de arena, el viento se lo lleva y de ella no queda nada. Esto es para que tú sepas que con mis sentimientos no se juega, mujer de arena. Debes estar arrepentida, muy arrepentida. Sentí feliz.